Pues, ¿qué es lo que tiene de aire? Claro. Pues, mío, unas vistas que no hay en todo el mundo. Son bonitas, ¿no? Unas vistas, sí. ¿A cuánta Unos altura esa rincones de veira? macetas y de flores, que eso Bonito. da miedo. Su agua, su iglesia, y bueno, Supongo que tiene mu la casa. mucha tranquilidad, supongo, ¿no? Para vivir. Mucha tranquilidad, más que todo es tranquilidad. Tiene también una área recreativa donde la gente va por allí. Ahora en los veranos no se puede echar lumbre, pero van allí, comen y todas esas cosas, y tiene aquello allí, un ambiente allí de agua muy fresquito, y ahí se está muy a gusto. Está curioso, Así, está bien. así que dentro de eso, pues, más o menos. Oye, y el tema de turismo rural y tal, ¿hay algo por allí, por no ya en Beira, sino cerca, en algún otro pueblo cercano o algo? ¿Hay algún por... El tema de turismo rural, estamos haciendo, bueno, que se ha hecho ya una, esa tú lo sabes, de la Alpujarra Almeriense, Sí. que somos ahí un veintitantos pueblos. Sí. Entonces, va a hacer un logotipo y para ponerle ya a los pueblos y los. Además del nombre del pueblo, ponerle el logotipo como Alpujarra Almeriense. Claro. Estuvimos viendo el otro día. Entonces, en Beire se va a hacer un museo minero al aire libre. Ah, qué curioso. Sí, y entonces ya el otro día estuvimos en las minas y hay unos señores de la universidad que van a hacer unos paneles y van a hacer unas cosas ahí, para poner toda la historia de las minas. ¿Y eso para cuándo va a estar listo, Antonio? No lo Más o sé. menos, más o menos. Pues esperemos que un año. Un añico. Pondremos un año. Ah, pues mira, pues está bien. Pondremos un año y más o menos. Y entonces Entonces... ahora se va a hacer también allí en la entrada del pueblo, van a hacer un, como un monolito, ¿no? Donde va a tener la explicación de todo lo que se puede ver en el pueblo. Esos rincones que te he comentado antes, de flores y de verduras y de agua y de todo eso, pues ahí ya te van a ir explicando, va a estar ahí la información de todo el pueblo y dónde están los paneles y dónde no están y todas esas cosas. Que eso se llama Sigue la huella. En la esa de turismo se llama Sigue la huella. Entonces ahora han puesto también dos carteles, uno en cada entrada del pueblo, donde ponen lo de las minas. Beire, pueblo minero, me parece que es lo que pone, algo de eso. Yo ya de la memoria así, me acuerdo más de lo de antes que de lo de ahora, ¿sabes? Y entonces pues me falla Bueno, hombre, no puede ser eso, no pero puede sí, ser, ¿no? de eso minero, sí. Sí. Oye, Pueblo Antonio, minero. entonces, ¿qué me dices? ¿Que estáis haciendo los pueblecillos de la Alpujarra de Almería? Estáis como intentando uniros, ¿no? Para hacer más fuerza y hacer Sí, más... sí, sí. Además, el otro día hemos tenido una reunión de todos los alcaldes, hemos dormido allí en un día, un trasnocho, como yo le digo, en la UTAR. Hemos estado allí todos y ha venido una señora de la Universidad de UNESE de Norteamérica. Y han estado dos o tres señores más, pues, hablando, pues, de trabajar en el equipo. Trabajar en equipo. Y entonces, pues, de ver las perspectivas que tiene cada pueblo, y en vez de que ese pueblo que se mate solo para desarrollarlas, pues entonces que fuera la Alpujarra Almeriense quien lo desarrollara. ¿Comprende? Entonces se estuvo hablando de todo eso. Entonces ya se estuvo hablando también de avisarle a las empresas turísticas para que fueran por allí, vieran, porque en realidad nosotros lo que tenemos todavía es las vistas, Claro. es los paisajes, qué es lo que eso. Y entonces que ellos nos aconsejaran también qué podríamos hacer, y si ellos ya dijeran que lo vieran ya favorable de hacer algún turismo por allí, algunos viajes o lo que fuera. Sí. Con lo cual estamos dando paso. Claro, poco a poco. ¿Tenéis estamos ya pensado alguna reunión próxima de nuevo o algo, Antonio? Sí, las reuniones las hacemos con muy muy asidua. Sí. A lo mejor al mes o al mes y medio o algo de eso, las hacemos muy muy continuas. O sea que la próxima está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, y entonces pues nosotros también, que ya hemos terminado la obra, vamos a abrir una casa rural allí que tiene, me parece que son 10 habitaciones dobles. Ah, pues mira, está bien. 10 habitaciones dobles, que ya está la obra terminada. Ya hemos avisado a los de los muebles, sí, para que nos la mueble. Y, en fin, y la vamos a sacar a licitación. El comedor que tiene un comedor para 40 plazas. Sí. O sea que va a ser un... Se va a abrir como casa rural. Sí, sí. Y, hombre, pues eso, allí en toda la zona, ni en Padules, ni en Almócita, ni en Oanes, por allí no hay donde dormir. Pues fíjate, claro que sí, eso es lo que entonces hay, yo pienso que eso nos va a dar bastante auge en el turismo. Claro que sí. Porque que la sí. Gente llega allí, ¿hay dónde comer? No. ¿Hay dónde dormir? No. Pues claro, claro. Pues como es natural, pues tiran para la UJA, tiran para otro sitio donde hay. Sí, normal. Y entonces, pues, hemos pensado eso y, en fin, de mantener, de sujetar allí un poco también la gente. Ya, de acuerdo. Porque el pueblo es tan bonito y tiene esa calidad, que es muy tranquilo y no hay problema. Sí, sí, ya veo.